Con esos jeans que tú te pones, mi muchacha, haces poner de punta todo mi cabello. Esta noche yo voy a rondar tu casa, voy a pasar enfrente con mi troca nueva, con mi sombrero de lana de medio lado y acompañado de un 18 de cerveza. Ojalá este ni me está tirando un rollo conmigo, porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo. Ojalá este ni me se pierda su poco el miedo, ya sea en una chala nos echemos el domingo. Ojalá este ni me está tirando un rollo conmigo, porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo. Ojalá este ni me se pierda su poco el miedo, ya sea en una chala nos echemos el domingo. Ándale güerita, no te hagas de rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar. Ándale güerita, no te hagas de rogar, si no noche tras noche voy a salir a rondar. Échale mi Netza Rodríguez, que suene ese acordeón. Vanidosa eres tú la más bonita, y por eso te quiero, y por eso te adoro, porque eres vanidosa. ¡Baile esta gente rico!